¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop. De la suavidad de un Imperial Golden a la intensidad de un Imperial IPA. Todos los sabores que te gustan, para que vos elijas con cuál darte una buena recompensa. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Hola! ¡Volviste! ¿Cómo estuvo? ¡Ay, hermoso! Antes de irme, contraté las alarmas y cámaras de Verisur. Y pude ver mi casa desde el celular. ¡Qué bueno! Lo voy a tener en cuenta cuando me vaya de vacaciones. Llámanos al 0800-222-3040 y sacate esa preocupación de la cabeza. Verisur Alarmas. Amiga, voy un rato a tomar sol. ¿Me pasas tu protector? Obvio, toma. Estás por tomar sol y te quedaste sin protector solar. A veces pasa. Este verano, pasa por Disco y encontrá todo lo que necesitas para disfrutar de tus vacaciones. Combiná y ahorrá en Burger King. Elegí tus dos favoritos entre Whopper, Crispy Chicken, Extra Burger y Cuarto XL. Y llévalos por solo 9.900 pesos. Lo real sabe mejor. Burger King. Ver bases y condiciones en www.burgerking.com.ar/promociones. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Destapá tus Quilmes de litro. Juntá las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de Quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Atención, llegaron los precios amigables a Simplicity. Hasta el 31 de enero, encontrá productos esenciales a precios increíbles. Comprá online y retirá en 24 horas en tu local más cercano. Ingresá en simplicity.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Simplicity, un lugar para elegir. Rinde 2, sumo nuevo sobre. Rinde 2, 1 más 1. Y está buenísimo, porque ahora lo puedes dividir en dos sobres de un litro. Y usas un litro para una jarra y el otro para... ¿Estás lista? Otra jarra más linda, pasitos de cumple, la cantimplora del club, un termo de litro, dos termos de medios, botellito de plástico, cortá. Nuevo sobre rinde 2, 1 más 1. I have three words to say, fat bottom girl. Buenas tardes, Martín, Gaby, capo los dos, espectacular el programa como siempre. Me parece que ese es el quiz más progresivo. Con estos cambios de ritmo, con métricas, con tonalidades diferentes, creo que es lo más, para mí es lo mejor de Queen, lejos. Hola Martín, muchachos, gran banda Queen, impresionante, sí está en el top 5 para mí, pero bueno, son gustos. A mí el tema que más me gusta es Somebody to Love, pero discos de la época... como de Miracle, una especie de magia, la verdad, increíble, y John Deacon con un bajista descomunal. Un abrazo, Román de Quilmes. No, Queen está increíble, todo su música. Para mí es la banda que hizo que conviva muy bien como el metal o el rockero pesado con todos los otros géneros. La mejor banda. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en marcas de leche larga vida. 2x1 en marcas de leche chocolatada, yogures y quesos untables. 35% de descuento en mermeladas, marcas de yerbas y arroz. Mermelada de durazno BC La Campañola por 390 gramos a 2.079 pesos. Y cerveza Stella Artois Rubia de 473 mililitros a 2.249 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 24 al 26 de enero de 2025 en los Jumbo del país excepto Madero y Arenales. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Dale un plus a tu cuidado oral diario con Sensodyne. Con tan solo dos cepillados diarios, la nueva Sensodyne Protección Completa más Antizarro te brinda alivio de la sensibilidad dental, protección anticaries, blancamiento, sensación de frescura y además reduce la formación de sarro. Pedile todo y más a la nueva Sensodyne Protección Completa más Antizarro. Llegó la nueva Andes Origen Rubia Oro, liviana, refrescante, con un dorado encandilante. Dese un gustito bien doradito. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Entrenamiento, el gimnasio, la cocina nueva, las proteínas, 30 de pecho, 20 de espalda, burpees. Acá está tu café. ¿Se das promo con media luna? Dame dos de manteca. Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Este verano, hace que tu casa hable de vos.